político más allá de nuestras fronteras que han tenido lugar. Bueno, de político realmente no tienen nada, para ser más certeros en esta afirmación. Todo lo contrario, carecen de toda racionalidad política. Lo que hemos visto en los primeros días de este año con la agrupación de algunos gobiernos latinoamericanos, lamentablemente, muy lamentablemente, haciéndole juego al imperio norteamericano sobre, bueno, los designios de Venezuela. Hemos estado observando cómo la política, la racionalidad política se ha venido abajo, se ha degradado estrepitosamente. Y nos llama la atención a nosotros, los hombres de uniforme, que somos también el pueblo de Venezuela, que nos duele a Venezuela, que sentimos a Venezuela aquí en el corazón. Cada vez que hay una agresión de algún imperio, de algún gobierno contra la soberanía nacional, contra nuestro derecho de ser libres, de ser independientes, de darnos nuestro propio gobierno, nuestro propio sistema y de resolver nosotros nuestros propios problemas, ese derecho es irrenunciable. Ese derecho tenemos que defenderlo todos, uniformados y no uniformados, todos los venezolanos y venezolanas. Entonces vemos con gran asombro realmente cómo se degrada la política, cómo se degradan las ideas y se cae a lo más profundo de la estupidez humana, de la irracionalidad, pues. De pretender un grupo de países como si aquí nadie le doliera a Venezuela, pretender que van a tomar los designios, van a decidir por nosotros los venezolanos, es una gran estupidez. Así lo llamo, es una gran estupidez. Pretender que aquí en la tierra de nuestro libertador Simón Bolívar, de Francisco de Miranda, de Antonio José de Sucre, de Rafael Urdaneta, en la tierra del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora, en la tierra del comandante Hugo Chávez, pretender que sus hijos e hijas se queden impávidos, sin reaccionar, indefensos, es una estupidez. Así lo vemos, lamentablemente debemos decirlo, y lamentablemente tenemos que salir los hombres y mujeres de armas a sentar una posición. Digo lamentable porque, bueno, nosotros los militares observamos el comportamiento, lo que debería ser el comportamiento ético de Estado, de los líderes políticos de la región. Nosotros observamos y respetamos. Cada quien se da su gobierno, cada quien tiene el gobierno que corresponda a sus gobernantes y eso corresponde a cada país, a cada nación. Nosotros somos, por naturaleza, respetuosos de las decisiones de los pueblos del mundo, respetuosos de su independencia, de su soberanía. Entonces ahora pretenden venir a darle instrucciones a la Fuerza Armada para mirar hacia un lado, cual arrastrados quisieran ustedes que fuéramos, tal como lo son ustedes, mirar hacia un lado y no ver nuestro papel constitucional establecido en la Carta Magna, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de salvaguardar, de resguardar, de defender los espacios geográficos, nuestra integridad territorial. Y es lo que hemos hecho. Es lo que hemos hecho, es la posición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siempre con las instrucciones de nuestro presidente y nuestro comandante en jefe, y siempre atendiendo lo que el comandante Hugo Chávez asumió con verdadera firmeza, con verdadera crudeza, defender nuestros espacios, nuestra soberanía y nuestra independencia. Es un mandato constitucional. nos preocupa una posición de estas, de este grupo de gobierno que, siendo satélites del imperio norteamericano, pretenden entonces venir a darle órdenes al pueblo de Venezuela. Y me preocupa también, así tenemos que decirlo con toda responsabilidad, que voceros de partidos políticos de oposición, líderes o pseudolíderes, se hagan eco de esta declaración infame, ilegal, carente de racionalidad, que rompe, irrumpe contra el derecho internacional de manera grosera, extravagante, esta declaración de este grupo de gobiernos. Pero más grave, entonces, hemos dicho que aquí en Venezuela alguien se atreva a hacerle eco a esta declaración. Una declaración entreguista, apátrida, genuflexa. Y nos preocupa que esos líderes políticos asuman entonces el entreguismo de Venezuela como si se tratara de hacer un juego de niños aquí. Nosotros no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Y alzamos hoy nuestra voz contundente, rotunda, de rechazo al entreguismo, discutiendo en curules apátridas si entregamos el Esequibo o no. No es el caso, y no lo van a conseguir con un gobierno bolivariano presidido por el presidente Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada, ni lo van a conseguir con los hombres de uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso nuestro comandante en jefe nos ha ordenado dirigir un comunicado a todo el pueblo de Venezuela y más allá de nuestras fronteras, para que se escuche la voz de los soldados y soldadas de nuestra institución. Exigimos respeto y lo hacemos con dignidad, porque tenemos con qué. Exigimos mucho respeto y que no se equivoquen los que aquí le hacen el juego a las maniobras imperiales para fragmentar y dividir a la patria. No se equivoquen. Hay un estrepitoso silencio que estamos viendo, que estamos observando. No sabemos qué estarán negociando factores del entreguismo, de la antipatria. No sabemos qué estarán negociando para regalar a Venezuela, poniendo esos intereses mezquinos, politiqueros, por encima de los intereses sagrados de la patria, de nuestra amada Venezuela. Por eso es que vamos a continuación a leer un comunicado oficial, ordenado por nuestro presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a todo el pueblo de Venezuela, en rechazo categórico a esta ruin actitud de gobiernos y de voceros políticos en Venezuela. Leo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana expresa su profunda indignación y categórico rechazo al nefasto acto de intromisión orquestado el pasado 4 de enero por un grupo de gobiernos latinoamericanos bajo el auspicio de los Estados Unidos de Norteamérica, mediante el cual, entre otros aspectos, pretenden desconocer los derechos irrenunciables de Venezuela sobre el territorio Esequibo. Hay una larga historia de deplorable sumisión por parte de las oligarquías que han gobernado en Latinoamérica durante siglos, en contraposición a la dignidad de sus propios pueblos y subyugando los sagrados intereses de sus naciones a los de potencias extranjeras. Venezuela, particularmente, ha sufrido desde su mismo nacimiento como república, en los albores de su gesta emancipadora, un acérrimo antibolivarianismo, muy especialmente del imperio norteamericano. Es vital que los venezolanos y las venezolanas sepamos esta verdad, sobre todo aquellos pseudolíderes que asumen posiciones serviles a ante el aparente apoyo que reciben de este imperio para garantizar y alcanzar sus fines políticos. Ignoran que las luchas de independencia han amenazado siempre sus planes expansionistas y de dominación. Desconocen la tristemente célebre cronología de intervenciones militares que han ejecutado en todo el mundo y las trágicas consecuencias ocasionadas a la humanidad. Resulta inconcebible que esta entelequia maldenominada Grupo de Lima genere una declaración que en su totalidad reviste un carácter marcadamente injerencista, carente de la más mínima legalidad. Y peor aún, que plantee llamados a nuestra institución para que desistamos de las acciones que por mandato constitucional debemos ejercer a fin de asegurar la integridad del espacio geográfico. En este sentido, queremos señalar que muy lejos de aceptar tan aberrante planteamiento, intensificaremos la presencia y las medidas de vigilancia en todos los rincones de la nación. También es lamentable que algunos voceros y líderes de partidos de oposición avalen abiertamente la precitada declaración, con lo cual, haciendo gala de una estolidez sin parangón en la historia política de Venezuela, asumen una actitud entreguista y genuflexa en cuanto al diferendo limítrofe que mantenemos desde hace más de un siglo, precisamente producto de un despojo imperial. Mal pueden pretender gobernar a Venezuela de este modo, anteponiendo su ambición de poder y mezquinas intenciones sobre los intereses reales de nuestra amada nación. Sin lugar a dudas, lo planteado por esta suerte de conjurados contra Venezuela representa una flagrante violación del derecho internacional y una inaceptable provocación. Por tal razón, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica, primero, su más efusiva felicitación a la Armada Bolivariana por la extraordinaria demostración de profesionalismo, carácter, valentía, practicada en la interceptación de dos buques de bandera extranjera que operaban sin la debida autorización en nuestras aguas territoriales. Cabe destacar que tal actuación se enmarcó dentro de las leyes nacionales e internacionales, así como los protocolos establecidos para situaciones de esta naturaleza. Segundo, su irrestricto apoyo y lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe para el periodo 2019-2025. Tercero, su irreductible decisión de garantizar la independencia y asegurar la integridad del espacio geográfico, ejerciendo los derechos de soberanía plena y jurisdicción exclusiva sobre la flachada atlántica del delta del Orinoco, lo cual no está en discusión. Cuarto, nuestra vocación pacifista, pero al mismo tiempo la indefectible disposición a honrar el sagrado juramento de defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Hasta la victoria siempre! Es todo, queridos compañeros. Abrazos a todo el pueblo de Venezuela. Palabras del vicepresidente sectorial para seguridad política, seguridad y paz, soberanía política, seguridad y paz, Vladimir Padrino López, en torno a lo que fue ese hecho suscitado exactamente el 22 de diciembre con dos buques contratados por la República Cooperativa de Guyana que invadieron territorio venezolano. Un comunicado que ratifica la lealtad en primera instancia al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para el periodo 2019-2025 como su comandante en jefe, pero de igual manera que se va a intensificar todas las medidas para resguardar el territorio límite catástrofe con otras naciones, no solamente en el delta del Orinoco, sino en toda la geografía nacional, y de igual manera el talante pacifista que tienen cada uno de los 5 componentes de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en virtud de garantizar la paz, la soberanía y estar de la mano en unión cívico-militar con el pueblo venezolano. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música, somos cultura. La una en punto. Vengo de donde vengo, desde el cielo, desde el infierno. Vengo de donde vengo, desde el cielo, desde el infierno. Bendecido por Jesucristo, le tengo fe, aunque nunca lo he visto. Me crearon para dejarle un propósito al mundo, al ser humano mientras vive encima de los segundos. Mi lírica medicina, que curan al enfermo, al delincuente le cambia su alma por un cuaderno. Le cambia el pensamiento a lo que lo llevan en tercera. La vida está cayendo, mejor vivirla sin problemas. Mucha vida es impune, que allí estaba en la tierra y lo pasaron para las nubes. 365 días las cosas son comunes, la calle de la realidad, así que sube el volumen. Nací y me crié en las zonas de peligro, donde para vivir tienen que tener equilibrio. Yo tampoco voy saliendo de suburbio, esquivando puñaladas por bonitos de los vidrios. El Prieto, nos vemos en Marte. Propafia, propafia, propafia, propafia, propafia, propafia, propafia, propafia, propafia. Aquí no hay más nada que decir. Ya ustedes están claros que este es otra liga. Mi corazón palpita como lo hace tuyo todos los días. Al ritmo del bombo, la caja y de la batería. Escucho la melodía, empiezo a decir cosas bizarras. Mi piro más bandera cuando escucho la guitarra. Tengo un problema, estamos aquí a la vez. Vas a hacerlo. Yo cierro en para la mujer y para los perros. Despierta hasta los que no tienen sino vitales. Recatena y granadas líricales. ¿De dónde vengo? Lastimosamente vivimos entre bien y el mal desde Caracas, Venezuela, a nivel mundial. ¿De dónde vengo? Le cantamos a la vida, a la muerte, los caminos. Mi arma se llama música y defiendo a los latinos. ¿De dónde vengo? Todo el mundo mano arriba, que nadie se desmaye. Roba que está sonando y estamos en la calle. Desde Caracas, Venezuela, a nivel mundial, lastimosamente vivimos entre bien y el mal. ¿De dónde vengo? Desde el cielo. La una y tres minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. Thank you. l'assassino, la storia, l'utopia, la verità. Lungo la carretera austral, il vento del terrore risucchia una civiltà. Lungo la carretera, l'orda del dittatore, assassino, la storia, l'utopia, la verità. Lungo la carretera austral, il vento del terrore risucchia una civiltà. Una y ocho minutos. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo, cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Change of scene. Every night I have this crazy dream. In prison, by the way, it should have been. Left here on my own, or so it seems. I've got to leave before I start to scream. But someone's locked the door. She took the key, yes she did. Feeling alright. I'm not feeling too good myself. The boy sure took me for one big ride. Even now I sit and wonder why. And when I think of you, I start to cry. Just can't wipe my face and I must keep flying. Gotta stop believing in all your lies. Cause there's too much to do before I die. I feel alright. I'm not feeling too good myself. And I really feel that way. I feel alright. That was then, now we need today. I'm here to put myself. I can't get old, so yet I'm here to stay. I'm feeling alright. If someone comes along and takes my place, I'm feeling alright. With a different name, yes, a different face. I'm feeling alright. Am I feeling to put myself? Oh, La 1:12. Somos Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Se revuelta por la arena, ese coro. Se revuelta por la arena, es la cosa. Siete minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Entre revolución,

venezolano y a cantarle esta parranda con besos bolivarianos. Desde el pueblo en Cata vengo como buen venezolano y a cantarle esta parranda con besos bolivarianos. Puro Bolívar un día en territorio romano, qué libertad le daría al pueblo venezolano. Puro Bolívar un día en territorio romano, qué libertad le daría al pueblo venezolano. Bolívar no está muerto, siempre estar en la memoria, por eso lo recordamos y así lo dice la historia. Bolívar no está muerto, siempre está en nuestra memoria, por eso lo recordamos y así lo dice la historia. La 1:31. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Señor cura, que me muero. ¡Ay Dios, zamboriámelo! Señor cura, que no puedo más. ¡Ay Dios, zamboriámelo! Señor cura, que me muero. ¡Ay Dios, zamboriámelo! Te llama, ay Dios, amoreamelo. Si no te ha cambiado el nombre, ay Dios, amoreamelo. Está estando un día en la plaza, ay Dios, amoreamelo. Un cura me regañó, ay Dios, amoreamelo. Juro que mandé su iglesia, ay Dios, amoreamelo. Y en mi vida mando yo, ay Dios, amoreamelo. Ahora yo te estoy cantando, ay Dios, amoreamelo. Mira y te vengo a pedir, ay Dios, amoreamelo. Que bendigas a mi padre, ay Dios, amoreamelo. Que murió en un día de abril, ay Dios, amoreamelo. El señor cura, que me muero. Señor cura, que no puedo más. Ay Dios, amoreámelo. Ay cura de mi San Millán. Ay Dios, amoreámelo. Y ay Dios, amoreámelo. Y ay Dios, amoreámelo. Tamboreámelo, tamboreámelo. Que me muero, que me voy. Señor cura, y ay Dios, y ay Dios. Tamboreámelo, tamboreámelo, tamboreámelo. Que no puedo, señor cura. Tamboreámelo, San Millán. We'll be right back. tamboreámelo, que no puedo, señor cura, tamboreámelo, San Millán. La 1:35. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Alí nos dejó en su vida. Alí nos dejó en su vida. Canto alegre de alborada. La conciencia liberada. La conciencia liberada, pa' que el pueblo despertara con la luz que vio Bolívar. Alí nos dejó en su vida, Alí nos dejó en su vida, canto alegre de alborada. La conciencia liberada, la conciencia liberada, pa' que el pueblo despertara con la luz que dio Bolívar. Alí, Rafael Primera, te formó la tierra ardiente paraguanera. Alí, Rafael Primera, militante combatiente, son tus poemas. Alí, Rafael Primera, te formó la tierra ardiente paraguanera. Alí, Rafael Primera, militante combatiente, son tus poemas. Patria tan querida, en mi patria tan querida, la canción del camarada se hizo tan necesaria. brasa encendida. En mi patria tan querida, en mi patria tan querida, la canción del camarada se hizo tan necesaria que prendió la llamarada y en el pueblo está encendida. Alí, Rafael Primera, te formó la tierra ardiente paraguanera. Alí, Rafael Primera, militante combatiente, son tus poemas. Alí, Rafael Primera, te formó la tierra ardiente paraguanera. Alí, Rafael Primera, militante combatiente, son tus poemas. Canta, Lí, canta. La 1:41. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música, somos cultura. En la montaña de Sorte, por Yaracuy, en Venezuela, vive diosa. En la montaña de Sorte, por Yaracuy, vive una diosa, una noble reina de gran belleza y de gran bondad, amada por la naturaleza, iluminada de caridad. Quebradas y flores, sus mensajeros. Oh, salve reina María Leonza, por Venezuela, sobre su onza mirando está. Viva guiando a su tierra entera, de la Guajira hasta Cumaná. Cuida el destino de los latinos, vivir unidos y en libertad. Un ramo de flores blancas por la pureza de tu bondad. Ay, María Dios, dame un milagrito que un ramo de flores te voy a llevar. A toda la gente de los cerritos que en Caracas protégela. Ay, María Dios, dame un milagrito que un ramo de flores te voy a llevar. Y va cuidando a mi Venezuela de la Guajira hasta Cumaná. Ella es la diosa más popular. La 1:45.

hogar. Reina de las flores, eres mi inspiración. Por ti sentí una pasión que me llenó de amor. Taboga, eres tú tan bella que no te puedo olvidar. Bajo tu manto de estrellas, sí, quiero vivir y soñar. Que me llenó de amor. Aboga, eres tú tan bella que no te puedo olvidar. Bajo, bajo, bajo tu manto de estrellas, quiero vivir y soñar, mamá. La boca mía, ya no te puedo olvidar. Ya no te puedo olvidar, no. Ya no te puedo olvidar, no. Olvidar, mamá. La boca mía, ya no te puedo olvidar. Por quererte cantar, oye, esta boca, mira mi inspiración, me ahoga. La boca mía, ya no te puedo olvidar. La 1:54. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo, cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Barato, un dolor, un humor, es esencial.

de cuerpos hace estrago, llenando el corazón. Minutos. Somos Cultura, Alba Ciudad 96.3 FM. Minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Llamando por razones del origen,

Dios que guiará nuestro camino. El líder americano que estábamos esperando, que gobierna para el pueblo lo que viene arrasando. Nadie compra su conciencia porque es un hombre de honor. Representa la justicia y defiende mi nación. ¡Llegó la voz! América unida canta en una sola voz, porque llegó el comandante que el pueblo tanto esperó. Llegó la voz, llegó la voz de los pueblos soberanos. Llegó la voz, el hombre de esa bandera con sentimientos profundos, por no vender su conciencia se ha clavado en el mundo. Llegó la voz, llegó la voz de los pueblos soberanos. Dicen que mi comandante ya no tiene seguidores y ya no alcanzan las calles cuando marchan los señores. Tengo la voz de los pueblos soberanos. Tengo la voz. Respeten nuestra bandera, respeten la decisión de un pueblo bolivariano que a su líder eligió. El bolivariano, él es nuestro amigo, suramericano, que el mundo nos reama por su valentía. Nuestro comandante era Chávez fría. Mire comandante, usted no está solo, usted no lo quiere y le da su apoyo. Venezuela unida en una canción, ella la cabrera y la revolución. Bolivariano, él es nuestro líder, suramericano, el mundo lo suena por su valentía, nuestro comandante se va a llamar fría. Mire comandante, usted no está solo, el pueblo lo quiere y le da su apoyo. Venezuela unida en una canción, por la patria buena y la revolución. Dos y 17 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Viejo pino, fijó domicilio un día perdí, allende mi casa. En un olvidado terreno baldío de mudos sonidos, el que erguido se alzaba. Tal vez la costumbre me unió a su figura, de antigua factura, larga y desgarbada. que desde la altura velaba mis juegos en los días buenos que formaron mi infancia. Aquel viejo pino sereno, gigante, gentil habitante, algo ausente de ramas. Eterno cobijo de aves pasajeras en locas carreras en busca de alas. Fue un mudo testigo del cambio sufrido en el rostro escondido del cordial barrio Mata, donde transcurrieron mis pasos primeros y en la adolescencia amorosas jornadas. De pronto su vida se desvaneció cuando el hombre llegó, irreverente homicida. Y así el viejo pino de la altura cayó con su mudo dolor, acusando una herida. El gentil habitante recostado quedó, intentando un adiós con la vista hacia arriba, cuando el sol en lo alto se empezaba a extinguir, anunciando entre llanto que la tarde se iba. Cuánto nos pena la palabra adiós. Qué cruel condena puede ser la distancia. Aquel viejo pino, quizás a donde marchó, y con él se fue parte de mi infancia. Las 2:21. Ante cualquier preocupación acerca de tu salud, los doctores Manuel Pérez y Carly Escalante estarán junto a ti en El Arte de la Salud. Este y todos los martes de 7 a 8 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra papiao, y su significado es... Hombre con músculos muy desarrollados, chico sexy y musculoso, relleno y que acostumbra ejercitarse. Escuchémosla en una oración. ¡Oh, ese chamo está papiao, yo! Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El canciller de la República, Jorge Arriaza, se reunirá el lunes 7 de enero con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, para fortalecer relaciones bilaterales. La reunión se da en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP y Petrocaribe. Así lo informó la Cancillería venezolana en su cuenta Twitter, donde publicó cuatro fotografías que evidencian el encuentro. El pasado 14 de diciembre, durante la 16ª Cumbre del ALBA, Antigua y Barbuda condenó las sanciones y el bloqueo que impone Estados Unidos a países como Cuba y Venezuela. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Las 2 y 23 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Before I don't know why, but I feel secure for sure. I'm from the womb that bore me as a slave to the beat hardcore. The more I hit the close, scream encore. Applause the noise, I feel H4. Shy, no light, look up to the sky. Emotion in my belly when a butterfly. I've grown into one hell of a guy. Stay young in a mind as the years multiply. I'm the fresh prince of funky and fly. With the wisdom and knowledge just guiding. I archive, I file them, park them up. And I'm Alexa, spoil them. Whoa, old school, wanna teach them, treat them. Care chance, vibrate, now as the toast must reach them. Watch me now, she's on my little house. Y 28 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Mi canción. Siente, te quiero confesar con la mirada y sin hablar. No no lo puedes imaginar. Dame una sonrisa que me llene de ilusión. Hazme sentir que esta noche soy la reina de tu amor. Róbame un beso, libera tú de esta pasión. Bailemos muy juntitos sin parar hasta que salga el sol. Para quedarte grabado siempre en esta dulce historia de amor. Róbame un beso, corazón. El niño quiere que sienta esta noche la reina de mi amor. Róbame un beso, corazón. Porque quiero ser tuya esta noche. Llegas, me tomas de la mano y me pongo a temblar. Sé que recibes la señal del corazón. Siento que te acelero sin control. Sé que compartes la emoción cuando te canto mi canción. Dame una sonrisa que me llene de ilusión. Hazme sentir que esta noche soy la reina de tu amor. Róbame un beso, libera tú de esta pasión. Bailemos muy juntitos sin parar hasta que salga el sol. Para quedarte grabado siempre en esta dulce historia de amor. Róbame un beso, corazón. Porque quiero que sienta esta noche la reina de mi amor. No más que un beso. Róbame un beso, corazón. Porque quiero ser tuya esta noche. Róbame un beso, corazón. Porque quiero que sienta esta noche la reina de mi amor. No más que un beso. Róbame un beso, corazón. Porque quiero ser tuya esta noche. Y 32 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura.